Entonces llegó Jesús y se puso a enseñarles. Pero era tanta la gente junto a él que se tuvo que subir a una barca. Mientras, la gente desde la orilla escuchaba sus enseñanzas. Y les empezó a contar un cuento. ¿Quieren oírlo? ¡Sí! Érase una vez un sembrador que salió muy de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol. Contento fue a sembrar, contento fue a sembrar. Érase una vez un sembrador que salió muy de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol. Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar. Unas semillas cayeron a lo largo del camino. Unos pájaros vinieron y empezaron a comer. Unas semillas cayeron a lo largo del camino. Unos pájaros vinieron y empezaron a comerlas todas. ¡Ay, pobres semillitas! Sí, pero acuérdate que es un cuento y tiene una enseñanza. Las semillitas son las palabras de Jesús que te dicen que te portes bien. ¡Ah! Pero si cuando las escuchas luego se te olvidan y no les haces caso, es como si se las comieran unos pájaros malos que no quieren que nos portemos bien. Muy bien, ¿seguimos con el cuento? ¡Sí! Érase una vez un sembrador que salió muy de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol. Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar. Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras. Se secaron sin remedio por la falta de humedad. Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras. Se secaron sin remedio por la falta de humedad. Otras que se murieron. ¿Y estas qué significan? Que a veces escuchamos a Jesús con alegría y nos portamos bien, pero solo por un ratito. Sí, como mi hermano que luego empieza a pelearse conmigo. Sí, pero tú empiezas. Ya, niños, todavía faltan más semillitas. Que también se van a morir. Bueno, sí, estas significan que a veces escuchas a Jesús, pero estás tan entretenido en tus juegos que se te olvida lo que te está pidiendo. ¡Que nos portemos bien! Otras crecieron en tierra, entre abrojos y maleza, y con tanta mala hierba no pudieron respirar. Otras crecieron en tierra, entre abrojos y maleza, y con tanta mala hierba no pudieron respirar, murieron. Te dije que se iban a morir. Shh, espérate, faltan las últimas. ¡Ya sé! ¡Las que no se murieron! ¡Por fin! Que es cuando escuchamos a Jesús y sí le hacemos caso. ¡Ah! Otras cayeron en terreno bueno y ahí crecieron hasta madurar. Y dieron tanto fruto que el sembrador contento agradecía al cielo sin parar. Érase una vez un sembrador.